Vamos a hablar con Mario Martínez, que es de la Cámara de Comercio, y nos da un ratito para charlar de esta cuarta oportunidad que va a tener la verdad, una oportunidad excelente. ¿O no, Mario? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Un gusto. Sí, la verdad que, bueno, ya es un clásico en los últimos 4 años los festivales de las calles, que lo hacemos durante 3 miércoles del mes de diciembre. La verdad que la semana pasada nos molestó un poco el miércoles la lluvia, pero el jueves nos dejó un día excepcional y fue un éxito rotundo. Y bueno, hoy queremos repetir ese éxito en un nuevo lugar que ya es tradicional, en la avenida Alvear y Avellaneda, como lo hemos hecho en años anteriores. Muy bien. Che, en esta oportunidad es la cuarta edición y ya estaríamos en la segunda fecha, Mario, ¿está bien? Pues digo, porque sí. Hay planeadas realizar ¿cuántas? Y son 3 fechas, normalmente todos los años hacemos 3 fechas, este año hicimos la semana pasada, tenemos 3 semanas y el miércoles próximo, el miércoles 21 para cerrar. Muy bien, la semana pasada se postergó por una cuestión climática. ¿Qué se espera? ¿Viste el pronóstico, Mario, para esta noche? ¿Qué hay? Estamos cortando clavo como siempre, pero bueno, teóricamente no, lo único que va a haber un poco de viento, quizá más tarde, pero vamos a tener una noche excelente y no nos estaría molestando la lluvia. De todas maneras, viste que es bastante impredecible el clima en esta época. Sí, la primavera característica, primavera pampeana, que ofrece de todo como en una lotería, pero esperamos que por supuesto nos acompañe porque vienen quedando noches muy agradables a pesar de que por ahí hace mucho calor durante el día. Mario, ¿qué pasa con la temperatura, digo, en la caja de quienes ofrecen algún servicio, quienes ponen a disposición los eventos y los servicios gastronómicos en estos encuentros que ya caracterizan en la zona de fin de año de la capital pampeana? Sí, mirá, nosotros siempre en el Festival de Calles no solamente tenemos los eventos artísticos, que son los convocantes, sino que también hay una gran oferta gastronómica durante toda la noche, toda comida fresca que se hace ahí, bebidas. La verdad que no solamente el festival está creciendo del lado nuestro, sino también de parte de los gastronómicos. Y bueno, esta noche, este año lo hemos tratado de incorporar no solamente artistas locales, sino como sucedió la semana pasada con el Indio Lucio Rojas. Hoy, aparte de los artistas locales, que son Corazón de Cielo, León Gamba y el Grupo Generación, vamos a tener la presencia de el grupo de La Macha, que son un grupo nuevo que realmente se suena excelentemente bien, que esperamos que vengan a conocerlo porque realmente se van a llevar una sorpresa y van a dar mucho que hablar en los próximos años. La Macha, parece... La Macha, ahí está. ¿Viste? La Macha, y bueno, te puedo basar, estoy con Martín y con Santiago, que son los cantantes del grupo, si querés preguntarle o saber cómo funciona. Sí, queremos hablar con ellos y te estamos muy agradecidos, Mario, por este ratito, pero por supuesto que le damos la bienvenida a Martín y a Santiago de La Macha, esta banda que va a estar sonando esta noche en la segunda fecha de la cuarta edición del Festival de Calles. ¿Cómo están, Martín, Santiago? Buenas tardes, Juan Pablo, los saluda, che. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, acá Martín, un placer estar acá en contacto, estar acá en Santa Rosa para este Festival de las Calles, y bueno, a la expectativa de lo que pase esta noche, con todas las energías puestas para que salga algo muy lindo. Che, bueno, la verdad es que hay muchas ganas, hay mucha necesidad de alegría, muchas ganas de compartirlo, porque además viste lo que vienen siendo las últimas jornadas, cada vez que juega la selección, Martín, vos te das cuenta de que queda algarabía, queda alegría, quedan ganas de seguir cuando el festival, cuando la alegría se va yendo por la calle abajo, quedamos con energía todavía para más. ¿Qué va a pasar esta noche con La Macha tocando en el Festival de Calles? ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos? Vamos a encontrarnos con... Bueno, nosotros venimos a hacer muchas canciones propias, que acabamos de sacar hace poco nuestro disco, pero también hacemos canciones populares, mucho baile, y obviamente canciones que todos conocen para que nos ayuden, para que se arme un poco el baile, hacemos una fusión de folclore, pero también combinamos mucho con el pop, con la cumbia santafesina, así que creo que va a ser una noche muy linda, agradable, y como dijo Martín, poniéndole ya toda la previa, la buena energía para que salga todo bien. Muy bien, muy bien. Che, bueno, es bailable, ustedes suenan bien, ya estuvimos revisando, y vienen girando, Martín, con La Macha, ¿desde hace cuánto que están laburando? Desde 2015 que nos conocimos y ahí empezó el proyecto, en 2017 sacamos nuestro primer disco y bueno, desde ahí no paramos, por suerte la música nos regaló lindos momentos, tuvimos la posibilidad de compartir el primer disco con Jorge Rojas, que es un gran referente y un poco un padrino nuestro en los primeros años. En el segundo disco que sacamos en 2021 participaron Los Nocheros, que bueno, a quien le gusta el folclore y la música argentina también es palabra mayor y fue otro sueño cumplido. Así que bueno, venimos andando y hoy la primera vez en Santa Rosa, así que también un lindo desafío que nos puedan descubrir, que nos podamos conocer, que esta sea la primera de varias visitas a la provincia. Muy bien. Che, ¿y alguna característica de lo que les pasó laburando en La Forma Perfecta? ¿Por ejemplo? La Forma Perfecta, y mirá, fue un video que encontramos un lugar hermoso, está acompañado de un videoclip, un lugar muy... te trae mucha paz, mucha tranquilidad, y la canción por momentos también tiene algo de eso. Entonces, fue nuestro último single que grabamos después del disco. No sé, alguna particularidad, algo especial de la canción, más que nada la historia de la canción nos conmovió muchísimo cuando la escuchamos, porque no es nuestra, de Luciano Morales, y bueno, de ahí se empezó a acompañar musicalmente toda esa historia, que bueno, la verdad que componemos y hacemos muchas canciones con su historia de verdad, ¿no? Somos de contar historias y cosas que nos pasan, así que ojalá que, bueno, hoy la vamos a cantar también, ojalá que a la gente le guste, que le llegue, que vamos a también estar mostrando el video, a ver pantallas, va a ser una propuesta muy linda. Che, y Martín, Martín y Santiago, ¿son La Macha o hay alguien más colaborando, ayudando, pensando, digo, también el sonido, eligiendo canciones, como en esta, que si querés es algo característico con La Forma Perfecta, digo? Y también me refería a preguntarles qué les pasó a la hora de elaborarlas, porque ustedes humanos son y por algo eligen una canción u otra, o van descartando algún material, están pensando. ¿Cuál es la guía un poco, Martín y Santiago? Bueno, perdón. Sí, bueno, la Macha en sí somos un dúo, somos nosotros dos, y trabajamos con todo un equipo, con toda una banda en vivo, y nos acompañan cuatro amigos y músicos arriba del escenario, que trabajamos hace mucho tiempo. Trabajamos en Buenos Aires con un sello discográfico que un poco nos guía en el camino de la música y en la planificación. Y al momento de elegir las canciones, son las canciones que nos emocionan, las letras que nos transmiten algo. Como decía Santi, la mayoría de las letras son historias de algo que nos pasó o que le pasó al autor. Trabajamos con un equipo de compositores que son también amigos y que un poco nos juntamos y nos cuenta el por qué cada letra, el por qué cada frase, y eso cuando nos llega, nos conmueve o nos toca alguna fibra o nos identificamos nosotros, sentimos que eso le puede pasar a cualquier persona que después la escuche. Y en base a eso después empezamos a trabajar en la producción musical de la canción y a ver qué instrumentos se le va sumando y a darle forma. Es como un cuadro en blanco que lo empezamos a pintar de a poquito hasta que termina la canción. Y bueno, siempre nos gusta también contar la canción a través de la música y a través de imágenes con un video. Contás otra historia y podés transmitir un poquito más de lo que vamos viviendo al momento de cantarla, así que bueno, por ahí va la cuestión y el trabajo de La Macha. Muy bien, bueno, vamos a escuchar algo bien realizado, bien profesional de parte de La Macha. Es una muy buena propuesta, la verdad, para una noche que va a ser para conocernos, para que el público les conozca a La Macha y a ustedes también le tomen un poco el pulso al público santarroseño. Por supuesto, imaginamos que están con muchas ganas, pero también con la tranquilidad de que vienen rodando, vienen sonando bien, estuvieron en Villa Constitución hace poco, y desde ya les digo, estamos muy, pero muy agradecidos con ustedes. Tienen el micrófono a disposición, Martín, Santiago, para tirar alguna que no hayan dicho todavía y que les parezca importante de mencionar o hablar de las expectativas que le genera estar en una nueva plaza. Pero desde ya, muchas gracias a ambos, ¿eh? Bueno, no, nosotros queremos agradecerte a vos, que bueno, obviamente el tener un espacio, el mostrar nuestra música o el charlar, nos ayuda muchísimo, es nuestro motorcito, seguir agrandando esta familia y que cada vez nos conozcan más personas de distintos lugares, así que este espacio es re importante. Muchísimas gracias. Quien quiera conocer un poquito más de La Macha, arroba La Macha Oficial en las redes sociales, Instagram, Facebook, y si no, en Spotify o YouTube, como La Macha, pueden conocer nuestro material, nuestras canciones. Y si alguno se copa, que ya se vaya aprendiendo alguna que otra para acompañarnos esta noche. Tienen 4 horas para escuchar las canciones y aprender aunque sea una. Aunque sea los estribillos, por supuesto. Hay gente que los conoce y que les encanta bailar y va a estar seguramente vistiendo y acompañando esta segunda noche de la cuarta feria de las que ya estamos acostumbrados a compartir. Les agradecemos mucho este rato, nos vamos acompañándonos con la forma perfecta como corresponde ser. Hasta pronto, chau. Gracias, muchas gracias, Juan Pablo. Chau, hasta luego. Bueno, está en marcha la segunda noche de este Festival de Calles en la ciudad de Santa Rosa y esta noche sonará La Macha.